A continuación, Alba Ciudad presenta reposición del programa Copiate Esta Radio, transmitido el viernes 25 de junio de 2010 a las 7 de la noche. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy en nuestro programa de tecnología. Tenemos Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Photofood, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya vale, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de Instagram, tecnologías populares, libres y grabadoras, desenmascarando a las transnacionales, mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales, encontrando el software libre con el socialismo, dejando de ser simple usuario de las tecnologías, para convertirnos en sus conductores. Copia de este radio. Ay, papás, gracias por llevarme a ver Toy Story 3. Ahora quiero que me lleves a la juguetería para que me compres una Barbie, un Ken, una mansión para Barbies, un Buzz Lightyear, un Woody, un cara de papa, una vaquerita, el caballito y todos los accesorios. Y luego quiero que me lleves a McDonald's para que me compres 16 cajitas felices y así tendré todos los juguetes. Pero bueno, niña, ¿tú crees que yo soy un banquero prófugo lleno de dinero, de plata? Yo te escucho. ¿Y qué pasó con la muñeca de trapo que te compré? Y el rompecabezas nuevo que ni siquiera hemos abierto. Y el guante de sobor, mira, para que vuelva el sobor como en la noticia del mundial, para que hagas deporte con tus amiguitas. Ay, papá, y que tus cosas de viejo. No te quejes mucho cuando te he pedido el PlayStation 5 con todos los juegos de Disney originales. Okay. Ay, Dios mío, ¿cuándo empezaremos a hacer comiquitas venezolanas con buenos valores y que no fomenten el consumismo? Buenas noches, usuarios y usuarias, bienvenidos a Cópiate Este Programa, donde las tecnologías son libres populares y la guerrilla comunicacional que imparte socialismo y soberanía tecnológica, conducido por Luigino Brache y Damián Fossi, transmitiendo por Alba Ciudad 96.3 FM desde la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí estamos, cuando son las 7:05 minutos, en la emisora de la ciudad. Este espacio es cortesía, bueno, como dicen los compañeros del programa Contraataque, gracias al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano, que luchó y sigue luchando día a día, al presidente Hugo Chávez, que ha sido ratificado como 13 veces gracias al voto popular. Es un espacio también que tenemos aquí en el ministerio, que lidera el ministro Farruko VI, y sin hacerlo en la dirección de la emisora, en Salarcía en la parte de producción, Randall Borja en la parte de programación, Alba Jiménez en la parte de prensa, Goyo, el camarada José Gregorio Sánchez en la parte técnica, y el pana Víctor Hugo Rivera en los controles de la consola bicentenaria, que tiene como 300 años aquí. Y hoy, el tema de hoy, amigos, ¿es posible hacer cine de animación libre y popular? No lo sabremos, pero nos lo contará nuestro compañero Sergio. Hola, buenas tardes a todos. Sí, aquí tenemos a Sergio Muñoz, diseñador gráfico, animador 3D, hace un montón de cosas, es pionero en esta, bueno, uno de los pioneros en utilizar software libre para lo que es diseño gráfico de animación, y hoy nos va a hablar mucho de eso. Vamos a hablar también mucho de lo que está ocurriendo con el cine, con esta fiebre que hay ahorita. Hay que ir a ver Toy Story 3, hay que ir a ver Marmaduke, hay que ir a ver todas estas películas, y vemos cómo entonces los niños se vuelven víctimas, digamos, de esta especie de, cuña, que es lo que estoy Toy Story 3, que no voy a dejar de reconocerlo, es una película de animación técnicamente muy bien hecha, pero también es un comercial que dura una hora y media, un comercial de Mattel, un comercial de Barbie, un comercial de un montón de juguetes gringos, que de alguna forma nos quitan un poco nuestra autoestima, nos quitan un poco lo que es el aprecio por la cultura, por los juguetes tradicionales venezolanos y latinoamericanos, y nos inyectan un montón de juguetes que no... sí, juguetes y historias que no tienen mucho que ver con nuestra realidad, lo que es los vaqueros, lo que es el Buzz Lightyear, el héroe interestelar, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de esto, y bueno, lo primero que queríamos preguntarle aquí a los compañeros, ¿son inocentes estas películas para niños? ¿Ustedes qué creen? Tú nunca usaste Mazinger Z ni el otro, ¿cómo que se llama? Ultraman. Por cierto, les recuerdo el número del estudio 0212 para la gente fuera de Caracas. Es el 562-7949. También nos escriben desde radio@copiate.info.be. Y por el mensaje de texto al 256, comienza con la palabra Alba y escribe el mensaje, porque tiene un costo de 0.50 más básico más ido. Sergio, y tú para la interrupción, adelante, los micrófonos son tuyos. Bueno, son inocentes. Primero habría que analizar el costo económico de una película como esa, ¿no? Cuando te hacen pagar por ver una cosa, cuando te la promocionan tanto, ya uno tiene que tener una actitud crítica en ese sentido. En segundo, habría que ver qué tipo de contenido se están fomentando, quién la produce, en qué condiciones sociales están y qué ideología promueve, ¿no? Normalmente la industria gráfica que consumimos tanto aquí como incluso en todos los países de Europa, en todos los países, en algunos sitios de Asia específicamente no tanto, pero a nivel global la industria gráfica está dirigida y orquestada por un solo país y dos solas empresas, con lo cual en ese sentido no puede ser muy, muy amplia y democrática. Obviamente en la guerrilla cultural, que es de lo que trata este programa, luchan con todo, y una de las cosas es en el ámbito de la educación. El cine educa, la televisión educa, y lo que ven los niños, los chamos, son exactamente películas de animación. Más o menos una familia puede ver una o dos a la semana, ¿no? Entonces, bueno, la ideología, bueno, pues hay casos muy concretos, ¿no? Toy Story, por ejemplo, como decía la promo, es un caso concreto de una película que está hecha para vender juguetes, ¿no? Una historia de juguetes, una historia que nace en un supermercado de juguetes. Toda la película es un anuncio, ¿no? Te comes el anuncio en el McDonald's, te lo comes en el cine, te lo comes en el autobús, en la caraca, claro, le tienes que disfrazar al chamo del propio juguete, etcétera, etcétera, etcétera, hasta que toda la vida de un padre está horrorizada por su hijo. Que solo piensan una cosa, ¿no? Entonces, bueno, tanto como para educar, que los hijos eduquen a los padres, como para la educación que reciben los hijos, es bastante lamentable, pero bueno, gracias. Y el batallar del padre para poder tratar de separar eso del hijo, que bueno, influencia en la letra de la canción, ¿no? La canción que es de Toy Story, que la escuchamos al comienzo, ¿no? Yo soy tu amigo fiel. En otras palabras, el juguete, el Woody, el Buzz Lightyear, es el amigo fiel del niño. El niño tiene que agarrar y volverse el amigo a ese juguete. O sea, no solamente un juguete, es algo que te crea un vínculo emocional ya con él, ¿no? Sí, intentan dar un componente ideal, ¿no? Sí. O sea, para materializar un poco lo que son las relaciones humanas, ¿no? Sí, lamentablemente. Pero bueno, gracias a Chocó Libre, supongo que de lo que yo por lo menos voy a hablar cuando me pregunten, eso se está cambiando por artistas venezolanos, y bueno, y en otras partes también de aquí de Latinoamérica también hay unas iniciativas, unas propuestas muy interesantes de contenido muy adaptados a las realidades sociales de los pueblos. Fíjense algo, acá tenemos un artículo que es el Diario Público, un diario español, ¿no? El artículo fue escrito en noviembre del 2008. Y el artículo lo que hace es referenciar un libro el cual su autora hace un análisis de 27 películas de animación para niñas producidas entre 1992 y 2007. Entre otras, nos habla de algunas de Disney, como por ejemplo la Dino, nos habla de otras como B-Movie, que es de DreamWorks, etcétera, etcétera. Y nos habla de mucha de la ideología que está disfrazada detrás de esas películas y de momento tan oportuno que son estrenadas. Por ejemplo, nos habla acerca de que la película Aladino fue estrenada justamente cuando se estaba haciendo la invasión a la primera guerra del Golfo en el año 1990-1991. Y se habla ahí, dice la autora, de cómo el occidentado protagonista lucha contra el malvado sultán Jafar, quien tiene una gran cantidad de rasgos evidentemente árabes, evidentemente musulmanes, mientras que el protagonista, Aladino, él tiene rasgos totalmente occidentales. Esa y otras películas de animación han tenido, bueno, lo que decíamos antes de empezar el programa, 24, pues la lucha de Jack Bauer contra los terroristas, que casi siempre son árabes, musulmanes, ¿no? Es como una... Sí, eso sí le echan pichón, esa gente le echan pichón, o sea, se abre el enemigo a todo el mundo. Exactamente, entonces es como una especie de forma de criminalizar el documental de David Sedarra, que transmitimos en radio hace como 2 o 3 semanas, o sea... El documental radio. Exactamente, pero que es un documental de televisión que él hizo excelentemente y que, bueno, que muestra con algunas piezas de cine cómo se criminalizan las personas occidentales. Eso también se lleva a los dibujos animados. También habla este artículo sobre el anticomunismo en la película Anastasia, la justificación militar en la película B-Movie, donde la miel sustituye a la lámpara como metáfora del petróleo, ¿okay? Y bueno, también por supuesto habla de Toy Story, donde la apología del mercado es desfachatada, nos dice la autora de apellido Croce. También nos cita otro libro que se llama Para leer al Pato Donald, Comunicación de Masas con el Colonialismo, un libro de 1972, que también habla un poco acerca de cómo el cine infantil de Hollywood se utiliza no solamente para como entretenimiento, sino también para ideologizar, ¿no? Así que también aquí este artículo lo pueden buscar en Google, el artículo se llama Dibujos de Disney animados y poco inocentes, ¿no? Cita el caso de Shrek, cita el caso de Buscando Nemo. Y nosotros queríamos también buscar otros ejemplos más modernos, y de hecho buscando encontramos varios, encontramos incluso un audio. Un audio que traemos de una película de animación. ¿Ustedes recuerdan la película Monster House o algo así como la casa embrujada, la casa de los sustos, algo así? Es una película de animación en 3D que trata básicamente de la casa de acción democrática, ¿no? No, es una película que trata de dos niños y una niña. Ah, ok. Que ellos viven frente a otra casa. Es un fantasma, ¿no? Sí. Viven frente a una casa que está embrujada. Y entonces ellos se ponen a hablar cuál es el misterio que hay. Un señor, un viejito, que es el que vive allí, etcétera, etcétera. Sin embargo, la parte de la que nosotros queremos hablar es una escena muy concreta de esa película, donde la niñita, la protagonista, la buena de la historia, se pone a hablar con la niñera. Y en ese diálogo, bueno, ese diálogo ocurre el día de Halloween, el día, bueno, que ellos celebran el día de Halloween, y bueno, dicen algunas cosas que de verdad nosotros nos incomodaron un poco. Vamos a poner ese audio, Víctor. Mamá. ¿Dulce o truco? Buenos días, señora. Han sido testigos de una simulación de lo que enfrentaré esta noche. Los estudios revelan que las casas que no dan luces son 55% más vulnerables a sufrir travesuras. Para evitar esta tragedia, estoy vendiendo dulces de Halloween para mi escuela. ¿Y qué es lo que quieres? Solo intento ser una rara líder y asegurarme un exitoso futuro. Pero volviendo al tema. Huevos, crema para afeitar, papel de baño. Sin dulces, temo que su casa es el blanco perfecto. Ah, sí. Esta no es mi casa. ¿Niñera? Uh-huh. De acuerdo, volvemos al punto. Tal vez los padres para los que trabajas te dejaron $40 para una emergencia. Tal vez me dejaron 30. Tal vez me des 20. Te hago un recibo por 30 y te embolsas 10. Tal vez. Y quiero 2 bolsas extra de avellanas dulces. Una bolsa y te incluyo un licorís. Tienes talento. ¿Cómo se llama eso? Eso lo llaman talento. Ah, yo creo que le voy a hacer como un talento. Talento, sí, talento. No, ya no, no. Yo soy mal ladero. O sea, si yo trato de hacer eso aquí en un ministerio, voy preso, ¿no? Eso es la verdad, y te vendo algo, te lo facturo a 40, pero entonces te doy 30 y tú me das 10 y me quedo yo con los 10, hasta donde yo soy. ¿Tengo entendido? Eso se llama corrupción. Sí, esos violistas pasaron por la mitad, eso fue Liga Nacional. Pareciera, ¿no? O sea, bueno, no te creas, yo trabajo en una empresa privada donde también se hace eso muy cotidianamente, en una empresa de publicidad, y los publicistas también resuelven hacer sus chanchullos de esa manera. No, no, echan al chiste de profundo. No, no te haces ese tipo de chistes. No, yo sé. Pero lo que quiero decir, oye, una comiquita para niños, la protagonista, la buena, la que todos nos enseñan a mirar. Y, pero nos enseñan que ser listo, ser vivo, y la que en las películas ponen como que la modelo del high school, ¿no? Sí, la que todos deberían seguir, la que va a ser la talentosa, la inteligente, claro, la lista, claro. O sea, para ser listo hay que agarrar y hacer este broma, hay que ser corrupto, hay que dar razón, facturar la cosa, ¿no? Sí. Ahí dice, de hecho dice, para ser una gran líder, ¿no? Sí, exactamente, claro. Quiero ser una gran líder, ¿no? Entonces, bueno, eso fue solamente un extracto, ¿no? Pero yo estoy seguro que si nos ponemos a una investigación más profunda, encontraríamos como siempre eso, ¿no? Sí, haremos un programa nada más de la casa de Son de Mujeres. En todas las películas, más o menos, siempre buscan a una especie de reconocimiento social. Sí. Otra película que recordamos un poco, donde quieren meter nuestra ideología, ¿no? Es Astro Boy, por decir algo. Una película estrenada el año pasado, el año 2009, bueno, que la comiquita original de Astro Boy es bellísima, ¿no? Sin embargo, en esta película, en Astro Boy, recordamos a también es bellísima. Oye, no sé, hermano, no quiero que se me quede la segunda de la. Pero ahí recordamos que había tres robots, que eran llamados el Frente Revolucionario Robot. Frente Revolucionario, ¿no? Revolucionario Robot. Sí, bueno, la película es revolucionaria. Exacto. Recordamos esa escena donde de repente aparecían, cuando ellos aparecen por primera vez, que están en un lugar donde hay fichas de Lenin en el fondo, hay palabras, hay frases de Trotsky, hay, bueno, como reconocimientos a John Trotsky. Pero resulta que esos tres personajes son unos idiotas. O sea, son siempre los que dicen, no, vamos a luchar por los torpes, sí, idealistas, utópicos. Pero no pueden hacer nada real, no pueden hacer nada porque están limitados, supuestamente están limitados por las leyes de... Todo el mundo pasa por ellos. Exactamente, todo el mundo se burla de ellos. O sea, se utiliza esa película para decir, oye, los que creen en estas personas, los que creen en Lenin, los que creen en Trotsky, son unos ridículos, son unos porcos, son unos imbéciles. Es una ideología que se coloca allí y de repente uno no la... De repente, tal vez un niño no la capta a primera vista, pero oye, es una ideología que está allí, pues. Otra película de la que nos habló a mí, Planeta 51, que es una producción. ¿Tú sabes quién la financió, Adrián? Sí, Antena 3. Antena 3. Sí, el canalcito español este que se lo empezó. Tu canal favorito, Luis. Sí, gracias a ese canal nos ahorraron como 500 millones de YouTube a mí y a correr a pelear le ahorraron como 2000 y pico de videos también. Una coproducción, Planeta 51 es una coproducción española y estadounidense. Uno esperaría con Dreamworks. Exacto. Uno esperaría con una coproducción española de repente se le diera algún gracias a España, ¿no? Pero no, no, o sea, nada más en los títulos. De hecho, al final de la pantalla, en los créditos, al final salían puros nombres hispanos o que yo me quedé sorprendido y dije, bueno, ¿y dónde está esa gente metida aquí? O sea, era completamente... De hecho, Planeta 51, de hecho, la Planeta es 51 por los años 50. Pero los años 50 norteamericanos, ¿no? Del Cadillac, del Diner Club, del ir a cenar en las cuestiones estas de los bailes, estilo John Travolta. Y le explicamos rapidito la trama a los oyentes. La película trata de un astronauta gringo, de un astronauta texano, casilito, perfilado completamente el modelito norteamericano. Que con su traje de la NASA y su bandera estadounidense, agarra y llega a un planeta y agarra y pone la bandera. Y si le hemos conquistado ese planeta, resulta que el planeta está habitado por una raza de alienígenas, pero los años 50. Pero que viven, a pesar de que es un planeta alienígena que queda por el otro lado del universo, sin embargo, viven exactamente igual que los estadounidenses del año 50. O sea, es una sociedad capitalista, etcétera, etcétera, con sus atrasos, con sus problemas y con sus militares obtusos. No, tú sabes que al final de la película hay una frase que dice: oye, son bonitos los 50, pero los 60 se pondrán más interesantes al final. Tú la ves. Sí. Tiene su su detallito. Por eso, pero son cosas que al final los Estados Unidos quedan como un país bueno, un país que cuando visita otros lugares lo hace de forma amigable, ¿verdad? Así como lo hicieron en Afganistán, así como lo hicieron en Irak, así como probablemente lo traten de hacer en Irán próximamente, ¿no? Es bastante amigable, bastante chévere, bastante bueno, ¿no? Sí. Sí, bueno. Por otro lado, hay ejemplos más positivos que estos en el cine de animación, creo que hay que destacarlos, ¿no? Uno de repente de los que más deberíamos estar familiarizados nosotros, los que estamos con los que apoyamos el conocimiento libre y el software libre, es la película Vampiros de la Habana. Una película vieja, una comiquita de animación vieja, porque es de 1965, tiene su tiempo ya, hecha por Juan Padrón, pero oye, que reivindica totalmente lo que es el conocimiento libre. Su trama trata de que el científico Von Drácula, que es un vampiro, ¿no? Él descubre la fórmula del vampisol, un brebaje que permite que los vampiros puedan vivir a plena luz del sol. Recordemos que los vampiros normalmente cuando les pega la luz del sol se derriten y se mueren y se explotan, etcétera, etcétera, ¿no? Se explotan. Von Drácula, el descubridor de esa fórmula, quiere regalarla. Pero entonces aparece la mafia llamada la Capa Nostra, que quiere quitarle ese brebaje para monopolizarlo, para volverse rico, para hacer más... O sea, hacerlo para cocaísmo. Cocaizarlo. Cocaizarlo. Exactamente. Entonces, al final, de los vampiros buenos, el sobrino de Von Drácula, que es el protagonista, él decide, bueno, vamos a agarrar aquí tenemos la emisora Radio Vampiro Internacional, y a través de esa emisora regalan la fórmula de vampisol. Es decir, agarran, divulgan su fórmula, sus planos, como diríamos, o su código fuente, como diríamos los fanáticos del software libre, la agarran y la divulgan a todos lados, y resulta que todos los vampiros del mundo pueden entonces beneficiarse con esa fórmula. Esa canción, que nos parece muy bonita, Víctor Hugo debe tenerla a tiro. Vamos a escucharla un ratito. Oye, pues yo creo que ese es el secreto del mojito. Bueno, pero transmite un buen mensaje, incluso un mensaje que es perfectamente compatible con lo que nosotros tenemos hablado en el momento libre. Miren, ¿y qué otras películas de animación? Que de repente, por supuesto, con sus diferencias, porque uno nunca va a ver una película de animación que sea 100% ideal, ¿no? Pero ¿qué otras sí les gusta a ustedes de repente? ¿Les gusta a ustedes de repente por el mensaje o por lo que quieren transmitir? No sé. Bueno, yo antes que dar un ejemplo de una película que yo creo que no es tan mala, no, tampoco, o la menos dañina, ¿no? Quería comentar sobre todo el detalle de la película esta Planet 51 que te estaba contando, que está coproducida en España. Bueno, yo quería adelantar que lo que vamos a ver, igual que Disney es la marca norteamericana que ha hecho las películas de animación tradicional más famosas, son las que nosotros, las que el público conoce, ¿no? Uh-huh. Vamos a asistir a las maquilas, a los primeros descentralización del trabajo de los estudios de animación. O sea, igual que los copistas de las películas de Disney las hacían en países como China, pues uh-huh. obviamente la industria gráfica, que sabemos que no para de ser por un muy buen momento ideológico ni económico, va a deslocalizar todo eso y va a buscar países donde la mano de obra sea más barata. O sea, ahorita en España, pero dentro de unos años obviamente cuando dentro de unos años lo veremos que se producen en la India y en Corea, eso es obvio, ¿no? Me parece que bueno, que esta es una de las primeras películas de los españoles, en vez de contar sus propias historias, han tenido que contar las propias historias de los norteamericanos, ¿no? 50 años atrás. Sí, nada más. Sí, ¿no? Y luego, bueno, respecto a la película, bueno, el segundo ejemplo que ha dado, Vampiros en la Habana, me parece una apología contra las patentes farmacéuticas, ¿no? O sea, como un claro ejemplo, ¿no? Claro. Donde sabemos que la medicina cubana es una de las mejores del mundo. Me parece una película muy coherente para la política socialmente y sí, para la realidad que vive y Cuba. Para la realidad que vive Cuba, que era lo que vamos a hablar luego también, ¿no? Supongo, de cómo uno tiene que producir desde sus propias circunstancias sociales, ¿no? Y su propia cultura del país, ¿no? Bueno. Mi muchacho, la película, bueno, no sé. Yo creo que dentro de las empresas hay una línea muy clara de Disney, ¿no? Que era lo que nos acostumbraron siempre con la chiquita rubita y linda y el enamorado copiado en 80 películas ese mismo guión, con disfraces diferentes. Y luego hay películas que, bueno, que intentan no. O sea, que no, a mí, por ejemplo, hay algunas que también son de esas casas productoras norteamericanas que no me parecen tan dañinas. Por ejemplo, la de Up, aunque busca el reconocimiento social, bueno, pues así como lo que son los personajes, ¿no? Es un abuelito que tiene que ayudar al abuelito, uh-huh. No que tenga tampoco una carga social muy profunda y muy revolucionaria, pero no me parece tan dañina, ¿no? Es una historia que, bueno, que tiene sus cosas malas, pero tiene también algunas buenas para reconocerlo. Hay una que tiene una crítica contra el sistema, ¿no? Por ejemplo, el caso de Wall-E. Wall-E habla de lo que ocurriría en un mundo, sería el consumismo que sigue, el planeta que se termina llenando de basura, que la persona tiene que terminar abandonando el planeta, ¿no? Tienen también su parte negativa, como nos decía Milan, que tiene ahí una publicidad de hacia abajo porque de verdad no nos gusta, ¿no? Buenísimo. Sí, pero bueno. Sí, pero sí, sí muestran como una sociedad tuvo que abandonar el planeta para seguir siendo consumista, porque dentro de la nave que es el que viajaban, no es que estaban durmiendo, seguían consumiendo. El consumismo en el extremo máximo. Pues sí, no. Sí. La cosa es que la gente se preguntaba, bueno, y cuando se les acaba todos los comunistas como decían. Sí. Y lo que montaban basura grandísima igual, ¿no? O sea, sí. Hay una que se llama Vecinos Invasores, que yo también la vi, y ahí se muestra la película desde el punto de vista de cómo los animales nos ven a nosotros los seres humanos, una organización típica, ¿no? De cómo nos ven como los animales que agarramos, consumimos todo, devoramos todo, le quitamos, compramos cosas sin necesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que se ve interesante. Happy Feet, por ejemplo, es otro que por lo menos a mí me gustó muchísimo. O sea, habla de un problema de que... El pingüino comunista. Sí, el pingüino comunista, de cómo los seres humanos acabamos con la pesca de arrastre, destruimos su cadena alimenticia, pero cómo las protestas de la misma gente logran un cambio, ¿no? O sea, de alguna forma se le puede mostrar a los niños, se puede orientar a los niños y decir, oye, protestando puede lograr cambio, ¿no? Es algo interesante, pues, esa película se... Los Increíbles también, bueno, a pesar de que tiene su parte capitalista del superhéroe, esa parte que a uno no le gusta para nada, sin embargo, Los Increíbles se plantea el problema de las aseguradoras gringas, ¿no? De cómo el protagonista de Los Increíbles lo despiden y abre su trabajo. Exacto, porque él trata de ayudar a una viejita, que la viejita está tratando de cobrar su seguro, pero la empresa aseguradora hace todo para que la viejita no lo cobre, y bueno, y él trata de ayudarla y lo despiden, ¿no? Muchachos, son las 7:30, ¿será entonces que nos vamos a un corte y una canción? Sí. Bueno, nos vamos entonces a Aclaración Intelectual Político, una canción del grupo que la interpreta el grupo español Reincidente. Víctor, cuando puedas. Somos poder Vista. Extiende la convocatoria hasta el 16 de julio a los artistas populares de todo el país que deseen participar en el Salón de Arte Popular, la Fuerza Liberadora del Pueblo en Tiempos de Revolución. Los artistas participantes deberán mostrar su visión de la firma de nuestra independencia. El veredicto se dará a conocer el 22 de agosto de este año y el galardón consiste en 4 premios en metálico. Las obras premiadas formarán parte del patrimonio del Museo Nacional de Arte Popular. Para mayor información, ingresa a la página web www.ministeriodelacultura.gob.fe. Las rarezas de la música latina, afro-caribeña, las podrás escuchar en Nuestra Cosa Latina. Los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 de la noche, con Mercedes Rodríguez y Franklin Rojas, por Alba Ciudad, 96.3 FM, Nuestra Cosa Latina. Radio Inglesa de vuelta. 7:37 de la noche aquí en Alba Ciudad 96.3 FM con el invitado, con Sergio Muñoz, el invitado aquí del animador 3D, que nos va a hablar un poco de. Ya, un momentico, cuéntame también. Bueno, nos escribe el correo copiate@radio.com.fe y dice, ante todo, con el saludo, es de Argenis Moncada. Me alegra saber la creación del sitio de internet de Copiate esta radio, que da a vuestra disposición. Soy seguro de su programa hace 3 meses, me parece excelente. Sugerencia en archivos, colocar una fecha de los programas, bueno, eso estamos trabajando, de verdad, gracias a Argenis por su mensaje, y nos hace una invitación. El colectivo Hotel Triunfador de la Misión Sucre se encuentra organizando las 4 Jornadas Nacionales de la Soberanía Tecnológica. Bueno, nos están solicitando divulgación de lo que podemos hacer cuando quieran. Creo que son varios, tienen 4 eventos. Nos pueden revisar desde la página jornadastech.org.e. De todas formas, pueden poner en cualquier buscador su preferencia, 4 Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica. Eso nos los envía Juan Cisneros. Tenemos, bueno, desde Argentina, Coromoto. Bueno, saludos a Coromoto Barada, de la compañera de nuestro programa, que se fue para allá hace un poco, un posgrado, y bueno, se nos fue, pues. Sí, un saludo grandísimo de un posgrado y guerrillera. Bueno, nos envían el colectivo Nuevo Libre, nos envían un saludo, Ángeles María, y bueno, y más nadie, ¿no? Nadie nos escucha, ¿ves? Las entradas, amigos, tenemos 8 entradas para el juego del Mundial de Softball Femenino. Que va a el juego que va a haber mañana. Wow, aquí Daniel está mostrando las 8 entradas, muy orgulloso. 8 entradas que estamos aquí regalando a las personas que nos llamen al 562-7949 durante el programa. O también por el Twitter nos pueden escribir, se las robamos hace baño. Exactamente, también. Y ahora sí. Sergio, continúa. Háblanos, ¿cómo se hace una animación, particularmente lo que es tu especialidad, las animaciones en 3D, ¿no? Lo que es animación tipo Toy Story, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede hacer esas animaciones? ¿Es fácil de hacer? ¿Es algo que pueden hacer pocas personas? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, una animación tipo Toy Story se puede hacer con mucho, mucho, muchísimo dinero. Entre otras cosas, porque no está hecha en software libre. Entonces, una animación en software libre se puede hacer con menos dinero. O sea, no con nada de dinero, pero sí se puede hacer con muy poco dinero. Okay. Vamos a explicar. El software libre, como ya conocerán de otros programas, propone un modelo colaborativo, ¿no? Un modelo colaborativo en red, con esto de que todos estamos conectados, y uno hace un pedacito acá, otro hace otro pedacito allá, otro hace otro pedacito allá, y entonces más o menos juntan todo eso y pueden hacer un sistema, ¿no? O sea, digamos que el trabajo se reparte, se democratiza el trabajo, y en ese sentido se puede construir algo técnicamente mejor, las ideas de todo, de mucha más gente involucrada, y las relaciones sociales de producción obviamente también son mucho mejores, porque todo el mundo lo hace por gusto, ¿no? Y bueno, y se construye colaborativamente la tecnología. ¿Cuál es la idea de que aparezca Blender? Bueno, Blender estamos experimentando desde hace un... ¿Qué culpa es Blender? Blender es el programa de animación en software libre en 3D, ¿no? Vamos a... Buen programa de software libre. Sí, un excelente programa. Vamos a ver que es un programa para hacer 3D. Eso que ven ustedes en sus casas, en el cine, en todas las películas de estas comiquitas que todo el mundo dice que son 3D, pero ahora nos hemos enterado que las de 3D realmente eran las que están pasando ahora y no las otras. Ya hablaremos sobre eso. Bueno, las películas de animación digital, entonces, bueno, eso se hace con computadoras, obviamente, como hacer una cultura a través de un visor, de un programa, en el que uno interactúa y entonces va modelando la cultura, luego le pone sus luces, le pone la ropita, las comiquitas. La piel sería, ¿no? Sí, la ropa, la piel, la movilidad. Bueno, en principio se hace la cultura, luego se pinta encima de la cultura, ¿no? Por seguir utilizando la metáfora. Después se ilumina el mundo para que lo pudieran ver y después se le da movimiento tipo comiquita o ya depende de la dirección artística de que esté plantada para ese proyecto, ¿no? La persona que hace la animación allí en principio empieza a utilizar figuras geométricas, cubos, esferas, pirámides, etcétera, como para utilizándolas, o sea, lo va juntando de alguna manera. Sí, cuando hace una obra, construyendo la... Claro, cuando hace una escultura, la modela casi siempre aparece... Empieza de una forma básica, ¿no? Y luego la va puliendo, la va dando más detalles, la va complejizando un poco más. Exacto, es como hacer una escultura, pero dentro de un computador. Y después de ello, el mismo computador te da una serie de herramientas que te permiten hacer que esa escultura se anime, es decir, se mueva, camine, mueva la boca. Claro, eso funciona con una línea de tiempo, ¿no? Y en la línea de tiempo uno puede ir añadiendo acciones y grabando movimientos, rotaciones y escalas, que son así como las tres transformaciones básicas que tiene el programa Blender. Ok. ¿Sabes que hay aquí en Venezuela sí han habido, incluso dentro del proceso bolivariano, quiero resaltarlo, han habido animaciones venezolanas? El caso, digamos, más conocido, cuando uno sintoniza todas las tardes Vive TV, o cuando uno sintoniza todas las tardes TVs, uno ve diferentes comiquitas y varias de ellas son hechas acá en Venezuela. El caso visto cuando puedes colocar la cortina, el caso de Samuel y las cosas, esa es una que es muy famosa, una que ha ganado incluso varios premios. Otra también hecha por la misma productora, se llama Como Tú, que es enfocada a la ciencia. Estos son hechos por la empresa de otras producciones, que es, digamos, la empresa que le hace estas animaciones a Vive TV y a la TV. Yo creo que sus guiones son excepcionalmente buenos porque fomentan de alguna forma lo que es la cultura venezolana, lo que es, digamos, nos enseñan cómo los venezolanos hacen diversas cosas, cómo se maneja aquí la siembra, cómo se maneja aquí los fármacos, etcétera, etcétera. Incluso nosotros habíamos considerado invitarlos para este programa, pero el detalle es que nosotros, bueno, fomentamos las tecnologías libres y abiertas, y lamentablemente a las otras producciones ellos utilizan software comercial cerrado, ¿no? Hay software privado. Exacto, software privativo, exactamente. Software comercial, llámalo. Hay que resaltar que el software que ellos utilizan, Maya, autores Maya, es el software que más se utiliza en el mundo de las animaciones, es un software cuya licencia cuesta por cada computador $3,500. O sea, el software Maya no empezó siendo de esa empresa. Esa empresa trata de... tiene un producto paralelo que no pudo competir con él, y lo que hizo, bueno, comprarlo, sacarlo de juego, pero comprarlo y... Este es monopolio en este sentido, ¿no? Sí, es una práctica muy habitual en las empresas de las redes de tecnología, cuando no puede... O sea, si no lo compró Apple, lo iba comprando él. Sí, sí, así es simple. O sea, así como Microsoft tiene su monopolio por allá, como Adobe tiene su monopolio en la propiedad, o Oracle también. Exacto. Bueno, Maya era de Alias, una empresa que se llamaba Alias Lightwave, ¿no? Que la compró. No, Lightwave es otro programa privativo. que lo compró Microsoft, si no me equivoco, ¿no? No te sabría decir. Bueno, sí, llamará para... De otra forma, estamos hablando del software que cuesta por cada computador miles de dólares, ¿no? Y que no puedes comprar una sola licencia, porque no puedes tener un solo animador, tú tienes que tener varias personas trabajando en esto. Y no puedes tener un solo computador, o sea, con total 10, 10 años de hacer una película, más o menos. Exacto. Lo más grave de esto es... 10 años sin pagarlo. Y lo más grave de esto es que no... ¿De qué sirve, por ejemplo, en el socialismo que nosotros queremos construir, dar cursos de malla? O sea, nosotros no podemos ir a un barrio, a un sector popular y decirle, mira, vamos a dar a todos ustedes cursos de malla. Eso sí, después ustedes van a tener que comprar ese software que te cuesta 15 millones de bolívares. No, no, pero te lo puedes piratear, Lilino. Sí, es una opción. Pero te harías unos cuantos cupos para comprarlo. Es una opción. Uno puede ir, ok, uno de repente podría incitar a piratearlo. Y el gobierno sería una posición interesante que el gobierno esté incitando a piratear. Pero por otro lado, ¿por qué incitar a piratear un producto comercial cuando hay un producto que es software libre, que podemos apropiarnos de él, que tenemos su código fuente, que podemos regalarlo a todas las personas? Además, podemos decirle a todos los oyentes del programa que quieran tener Blender, se meten en la página web www.blender3d.org o buscan Blender en Google, y ahí se lo descargan. Y de hecho, hay versiones para Windows, hay versiones para Linux, hay versiones para Macintosh. Entonces, no sé, incitar a piratear malla, yo creo que tampoco es la mejor idea. Sí, porque es como que un consejo comunal llamara a Arthur Andersen para que les ayudara en las cuestiones legales de la organización de los consejos comunales. O a dar publicidad para que publicidad, que cuando tiene el consejo comunal. Sí, sí, cualquier tipo de promoción gratuita del consumo primero y paga después, se podría asemejar al caso de regalar un programa privativo, que muchas veces lo hacen además a través de la educación, ¿no? Y de los acuerdos certificados con las escuelas, venden licencias educacionales o las regalan, entonces bueno, educan a la gente en ese programa y cuando salen al mundo profesional saben usar ese programa. Obviamente lo que la empresa va a tener que comprar seguidamente es ese programa. Sí, entonces a través de la educación otra vez más, ellos ya van a tener que dirigir el consumo del programa. ¿Qué va a decir una persona que sepa usar Maya o que sea fanático de Maya, que va a decir que Blender es un software de aficionados, que es chimbín y que no sirve para mucho y que no se han hecho muchas cosas en él? ¿Es un error o tú qué piensas de eso? Vamos a hacer una cosita clara. La mayoría de las películas que están producidas en 3D, lamentablemente las hacen las empresas privadas. Uh-huh. Si se utilizaran los mismos recursos económicos para hacer una película en software libre, obviamente el producto sería 1 millón de veces mejor. Lo que pasa es que hay muchas veces, como ya aprovecho para hacer la denuncia, como en nuestro caso, que se piensa que no se puede hacer una película en 3D de la misma calidad, que luego veremos que no es así, y antes de probar, se mete directamente en el dinero de las empresas y que utilizan programas privados. En el caso del diseño gráfico pasa mucho eso. O sea, en todas las instituciones, yo creo que no. O sea, hablo de las instituciones porque las empresas privadas sí que no le podemos decir que hagan nada. O sea, sí, si no quieren lo utilizan, si no quieren no lo utilizan, problema de ellos y... ¡Hala! Y ahora, sí. Nada. Yo prefiero que defiendan su modelo y que paguen por ello, ¿no? Que por lo menos que paguen dinero por ello, que no se sirvan del trabajo colaborativo de mucha gente que desarrolla los programas de software libre. Pero al gobierno sí se le puede reclamar, eso, ¿no? O sea, al gobierno se le puede presencia. Claro, al gobierno sí se le puede reclamar y al pueblo, ¿no? Sí se le puede reclamar y se le puede hacer demostraciones una tras una. Yo tengo compañeros que luego le vamos a llamar para eso y que las están haciendo y que están explicando todos los días a las comunidades cómo sí se puede hacer un producto de una calidad igual o superior en software libre. Y justamente tenemos en línea uno de los gráficos. Tenemos en línea a David Rodríguez. David Rodríguez nosotros lo admiramos bastante porque hace aproximadamente un año él y su equipo hicieron un pequeño demo llamado El Pequeño Gran Libro, si quieren lo pueden buscar en YouTube. Es una producción hecha en Blender, hecha en software libre, de muy buena calidad, a mi juicio, en mi opinión. Que bueno, que ellos hicieron, son muchachos, son personas que están aquí mismo en Maracay, ¿no? Y bueno, queremos solamente que David nos hablara un poco de esa experiencia. David, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, muy bien. David, cuéntanos sobre el pequeño gran libro, esa animación que, bueno, que ustedes realizaron hace ya un poco más de un año. ¿Cómo la hicieron? ¿Cuántas personas trabajaron allí? ¿Qué tal la fue? Ajá. Nosotros comenzamos a hacer el pequeño gran libro justamente por mucho de lo que ustedes hablaron ahí, sencillamente porque nosotros nos pensamos que tenemos la capacidad pues, de producir buenas animaciones aquí en el país. Esta la hicimos entre dos personas, la animación. Yo me encargaba de la parte de software, le presenté los personajes a un amigo y pues arrancamos y. Y pues nos salió muy lindo, fue un trabajo muy bonito. Dos personas, o sea, no fueron 16, no fueron un equipo grande, dos personas nada más. No, fuimos yo y un amigo, un estudiante de arte. Nosotros pues maravillados haciendo eso porque finalmente es lo que nos gusta también. Ok, entiendo. Y cuéntanos algo, ese proyecto llegó a cristalizar, porque hay algo que esperábamos nosotros. Estoy viendo ahorita que eso lo publicaron ustedes en abril del 2009. Algo que uno hubiera esperado ahorita a estas alturas, estamos ya en el año 2010, uno hubiera esperado poder verlo. ¿Tú crees que haya alguna esperanza de que podamos ver ese proyecto en el futuro? Pues sí, nuestra intención es culminarlo. Pues lo que tenemos ahí es que sencillamente es un teaser, una pequeña muestra de lo que es el trabajo. De hecho, esta animación pues tiene muchísimos errores. Algo más o menos para demostrar y para de alguna manera comercializar, pues, tener como una pequeña muestra del trabajo. Sin embargo, la intención es continuarla. Por alguna razón, pues yo me fui luego a trabajar con otro estudio, o que también están haciendo acá animación en Venezuela. No pudimos continuar eso, pero sin embargo ahorita yo me reuní nuevamente con el amigo y otras personas más, y pues estamos muy pendientes de sacar eso adelante. Ok, David, una pregunta. Tengo entendido que también se han estado trabajando en otros proyectos, el proyecto de historias nativas, ese es otro proyecto que también tratan de sacar adelante. ¿Cómo les ha ido? Bien, en historias nativas, pues, es un proyecto que está realizando una cuarta producción en San Cristóbal. Cuenta la historia de historia indígena, cuenta acerca de leyendas y pues un poquito de la historia de lo que son de los indígenas del occidente del país. Pero principalmente los capítulos en los que yo trabajé se contaba eso. Creo que hay otros capítulos donde también hablarán del Amazonas. Pero también es una producción muy muy linda y aunque ahorita se encuentra parada porque no tienen recursos, pues la intención de ellos también es continuar con eso. ¿Y por qué se encuentra parada de recursos? ¿Qué sucede? ¿Quiénes han parado los recursos? ¿Quiénes le estaban dando dinero a ustedes? Bueno, a la productora, a Macuare, pues ellos consiguieron un aporte por Conatel. Ajá. Y sin embargo creo que fue más bien error de la productora que pusieron algunos cálculos quizás equivocados y se les acabaron los recursos por parte de la producción. Sin embargo hoy día están trabajando para conseguir el resto del dinero pues para producir. ¿Y qué han tenido que hacer? ¿Recursos o ya sacarle su dinero o qué han tenido que hacer? Justamente ahorita están promocionando un evento con unos buenos usuarios del Blender, justamente, muy famosos y muy reconocidos, como el señor Claudio Andaur, Maléfico. Sancudo. Aquí están diciendo el famoso Maléfico, ¿no? Maléfico, de hecho, ahorita estaba nombrando a Daniel y no, de verdad no me acuerdo el apellido, lo conozco con Sancudo. Sancudo. Son dos personas así muy, muy locos. ¿Y cómo le conocen a Sergio? Sí, SMS. Mira, le decimos nosotros también. David, David, cuéntame algo sobre los cursos. Tengo entendido que es posible, bueno, que se han dado cursos gratuitos en algún momento y que es posible que sean cursos gratuitos, que algunas instituciones del Estado en algún momento puedan dar cursos gratuitos. ¿Tú qué puedes hablarnos de eso? ¿Puedes decirnos algo sobre eso? Sí, pues el problema con la industria aquí, justamente, de los dibujos animados, es que no hay la capacitación más correcta. Es decir, aquí, por ejemplo, en el Estado de Aragua tenemos instituciones que sí se encargan de enseñar soporte de esto. Claro, software privado, software libre, como pero esta persona no ofrece una capacitación verdadera para trabajar profesionalmente. Sencillamente lo que enseñan son tres pequeñas utilidades de herramientas y pues eso no alcanza para producir una comiquita, porque son muchísimos factores los que se necesitan. Sin embargo, por ejemplo, acá, y lo que está haciendo el Macuario Producciones allá en San Cristóbal, pues es bien interesante porque abarca tópicos mucho más complejos de la producción 3D. Incluso acá en Maracay yo dicté a la gente de Fundacite, la intención de ellos creo que es servir como de puente, como de enlace con con las demás personas. Y bueno, este fue bien interesante porque no solamente abarcamos un curso de una semana, sino que hicimos especializaciones en puntos neurálgicos de lo que es la producción audiovisual en 3D, como RIC, que acá en Venezuela pues no conozco ninguna institución que se encargue de enseñar RIC, que se encargue de enseñar animación, pero animación para cartoon no existe, pues... es una cuestión muy, muy básica. Y mucho menos en software libre. Porque lo que existe en todos casos, lo que se tiene en Maya, en este tipo de software propietario. Libre, chico, ahorita que me acuerdo, ¿tú te acuerdas un desarrollo que sí era un software que, bueno, corría bajo software libre, que era Tierra de Libertadores? Oye, sí. Pasaba lo mismo, ellos tuvieron el mismo problema que los amigos de... Yo creo que es un problema gravísimo, de verdad, que hay que tener en cuenta el hecho de que estas personas que están desarrollando el software libre, el software libre creo que bajo el modelo socialista es el camino. No creo que se pueda hacer tomar otro camino si de verdad queremos construir el socialismo, ¿no? Y creo que estos proyectos tienen que tomarse en cuenta muy seriamente. Más aquellos que son de calidad, como le dije. Y hecho por venezolanos, con el sentido, bueno, y la ideología, que bueno, a pesar de que... quizá no tenga una ideología así del socialismo que queremos impulsar, pero también tratan de dar la historia venezolana que muchos desconocen, ¿no? Y bueno, creo que hay que darle más cabida a estos desarrollos, bueno, y de todas estas producciones venezolanas que están transmitiendo a poco yo. Bien, muchachos, hasta que tengan que despedir el programa. Muchísimas gracias, David, por el contacto telefónico. Muchísimas gracias, Sergio Muñoz, por haber asistido aquí al programa. Hasta que teníamos la persona que era mal, pero lamentablemente por el tiempo no se va a poder, Sergio. Prometemos otro segundo Blender. Sí. Bueno, ya tendremos otra ocasión para seguir hablando del tema, porque nos dejamos muchos temas añadidos. No, ahora no es nada. Sí, claro que no. Bueno, Víctor, cuando puedas, entonces cerraremos el programa con la canción La Televisión, déjame comentarla, una canción que fue hecha y que es muy apropiada para este tema. Bueno, muchas gracias, buenas noches, estoy en Guerrilla Comunicacional, Toque con la radio. En los tiempos de Bolívar, se tenía una gran ambición, de que íbamos para arriba, como una gran nación, como un gran continente, como una gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción, como un cohel, como películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos, escrito en cualquier idioma. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Ya sabemos lo que quiere, ya sabemos lo que pretende, impresionante. 96.3 FM. Copia de esta radio.